Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Bienvenidos a Perros Serios. Como siempre, con nosotros tenemos a Rex. El programa de hoy va en memoria del siempre fiel Hachiko, que tras la muerte de su dueño estuvo 9 años esperándole frente a su tumba hasta encontrarse con su propia muerte. Y al otro lado tenemos a Visco. El árbol que no se dobla se rompe, pero si se dobla demasiado ya está roto. Los mandos, Luki, comenzamos. Agenda. Semana empezamos con el viernes 18 en el Cotton Club por 5 euros y a las 8 y media tocan Arena, grupo de stoner de Gasteiz. Y ese mismo día, pero a las 9 y media por 5 euros en el Sur de Gorlitz, tenemos un bolazo de folk con Moby Dick y Mikel Ureke. Pasamos al sábado, donde la Irola ha organizado un festi de punk para ti. A las 7 por 3 euros en la Kelo Gaztetxea de Santurtzi, los grupos Octopussis, Luto Nacional, Guerrilla Lumpen, Automatic Scum y Ectoplasmas. El lunes día 21 a las 9 de la noche en el Café Anchoqui por 15 euros anticipada y 20 en taquilla, todo un bolazo también para los amantes del post-metal, donde tendremos a Chelsea Wolf y Russian Circles, que es lo que está sonando ahora y con lo que os vamos a dejar. We'll be right back. buscando trufas. ¿Cómo vamos a hacer las delicias de los oyentes en esta sección de Buscando Trufas hoy, Rex? Esta noche vamos a degustar una trufa con cubertería de plata. Nos vamos hasta Pittsburgh para degustar algo de buen jazz. Os vamos a sorprender sin duda, no es el jazz al que igual Biscor nos tiene acostumbrados para disfrutar trufas. Es un traemos a Ahmad Jamal de Pittsburgh, como he dicho antes, y su álbum del 68, The Bright, The Blue and The Beautiful, es un álbum que este pianista de jazz, la verdad, lo borda en la parte instrumental que se ocupa él de este álbum. Lo que pasa es que no me gusta de este álbum los coros, es decir, la letra y los coros que hay de unas voces femeninas. Ahora mismo vosotros lo juzgaréis, a ver si sobra o no. Yo me quedaría con la parte instrumental, sin duda. Y un jazz vibrante, un jazz... No es este al que estáis acostumbrados, seguro. Marca mucha melodía Ahmad Jamal con el piano, con esas teclas. Y consigue un ritmo muy negro, que siempre lo tiene el jazz, pero más acentuado, más... Os va a recordar más a otro tipo de música negra. Os dejamos con Will is the Wind de Ahmad Jamal. Las trufas de hoy, ¿qué más has olfateado esta semana? Pues traigo una trufa realmente adquirida hace muy poco, una trufa realmente fresca, que no es otra que la del disco Liquid Spirit del artista Gregory Porter, un artista que del 2010 ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, y se trata de un vocalista y compositor de California que le transmite a su jazz un poder y una convicción envidiables. Este disco, el Liquid Spirit, mantiene el mismo grupo de músicos que venía trayendo Gregory Porter en sus anteriores trabajos y, como viene siendo costumbre, alterna temas propios con versiones de alto éxito como esta Lonesome Lover que vamos a escuchar de Gregory Porter. I've been needing your love. Hear me pleading, love. My heart is bleeding. Take me back where I belong. I know folks are saying from you I've been straying, but still I keep praying. Take me back where I belong. Poor lonesome me, why can't you see? Let bygones be, take me back where I belong. Don't be hesitating, too long I've been waiting. Love, I'm agitating, take me back where I belong. Y ahora en la gramola vamos a pasar a escuchar desde Austin, Texas, a los Skunks. Surgieron a finales de los 70, derrocharon toda su energía y desaparecieron al de muy poco tiempo. Vamos a escuchar un auténtico gramolazo, un single de 1979 que sacudirá todas vuestras cinturas. Os dejamos con el terremoto. The Earthquake Shake. Jump around like a poisonous snake. Jump around like a game of deceit. I say, look out, when Vamos ahora con el primer dúo que va a sonar en este programa, que esperemos que no sea el último, y son nada más y nada menos que The Black Keys, otro grupo también con un ascenso meteórico, este quizás más trabajado, y una banda que destaca porque graba, produce y mezcla sus propios discos. Además de esto, muestran una predilección muy seria por las técnicas de grabación de baja fidelidad como grabadoras de cinta con las que graban sus discos y efectos analógicos. Esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué estos hacen de su sonido esto como característico y en otros grupos se trata como un sonido malo? En tres palabras, ser es hacer. Vamos con el tema She Said de este primer disco de The Black Keys, The Big Come Up. Ahí va. I know what it is to be free. nuestro cuerpo es capaz de llenar en un solo día una bañera con nuestro sudor y la saliva. Así que ya sabéis, chavales, intentadlo y a ver si conseguís esa bañerita llena. Tiempo de Ramadán. Yeah. Una vez más en Perros Serios comienza Tiempo de Ramadán y en esta ocasión nos vamos a deleitar nuestros oídos con un poquito de sonido East Coast. Nos vamos a New York, más concretamente a Brooklyn, de mano de Ozzy. Es el tema que traigo hoy, que se titula Dangerous. Dangerous, una colaboración con Big L que realizaron en el 97 para el álbum Jewels, que salió en ese año, el 97, Jewels, álbum de Ozzy. Tras su gran álbum en el 94, World Life, también muy bueno, de este MC Ozzy, que para mí sin duda es una persona, un rapero menospreciado. Es evidente que es muy bueno, es de DITC. Todos los que hayan escuchado DITC saben a lo que me estoy intentando referir. Este tío debería ser recordado como estar entre esos primeros que se dicen los grandes dioses del rap, los dioses de los 90. G-Wells, gran sonido East Coast, Big L, Ozzy, qué gran momento de ambos, grandes sin duda, y bueno, me encanta esta canción, la combinación que hacen entre los dos, cómo se van pasando el micro y cómo la van partiendo cada vez más el uno y el otro. La producción es un beat que os va a sonar un montón, es un clásico beat que ya ha sido usado en finales de los 70 por Sugar Hill Gang o finales de los 80 por MC Shan en su Down by Law. Y en esta ocasión se repite el mismo beat, 97, es como la misma historia, es la misma historia. En este caso, Big L y Ozzy toman el testigo. Os dejamos con Dangerous. OC's on the mic and you don't stop, you don't stop, you don't stop. Big L's on the other, you don't stop, you don't stop, and you don't stop. Mr. Ward on the beach, don't stop, check it out, yo. Yo, I'm looking for the big C-notes like Al Pacino. Here's a new slang word, you pussino. What it means is just that, puss. My nickname to some know me as Mush. Fly like a Testarossa, my God. Do not attempt to diss me and my squad. Digging in the craze crew click, my brother. I'm on the mic, Big L is on the other. For those that know me, indeed I flow maneuvers like shells bust from a Luger. Satisfaction, I bring the action, blowing your backs in with only a fraction. A mic set, mindset, OC designers, finest, rap lord, your highness, pulsating, vibrating, shorty wop on the dance floor with the hips gyrating, come in, ass swinging like a chandelier, like a cat in heat, with an ass all up in the air, bust this, who said I can't cut the mustard, rapping is a bitch boy and I got a left for it. If you want it, we got it, ladies spot it, no doubt about it, fly and exotic. On the scene, it's a major plus. A new ever facing us, be dangerous. If you want it, we got it. Ladies, spot it. No doubt about it. Fly and exotic. When we on the scene, it's a major plus. A new ever facing us, be dangerous. I be that smooth cat you never seen rolling with clowns. One of the few from uptown that's holding it down. Hoses on me like a welfare. Even rich ones that live in Bel Air. Is this Big L? Yeah, hell yeah. Word up. I use a chrome gat to push domes back. Watch how you talk when you call me feds. Got the phone tap. This rap game. Push it infinite, chrome rims like tinted. You can see power, it's all about me now. 20 G's and show punk, beat out just the freestyle. I made this cheese, it didn't grow on trees. Can you hold something? Sure, you can hold on these. Yo, I'm fat like the old crayon, smooth as rayon. Ellis, who the ladies stay on? Yeah, baby, play on. I chew chumps like two sticks, known for dropping new hits. I know you want me, ho, if I was you, I want me too, bitch. You want it, we got it. Ladies, spot it. No doubt about it, fly and exotic. When we on the scene, it's a major plus. A new ever facing us, be dangerous. Time to show, who get it on like so? Derived from nature, so I'm pure like snow. Brown skin nigga with a low cut Caesar. Traveling the world with my name on a visa. Ass said, OC, legendary already. Rhyme flow cut like a machete. First time rappers, I bust your cherries. Bitch, hold still so I can put it in steady. The more you squirm, the more pain I'ma inflict. See, stay still and let me pump this dick. Microphone raw digging, almost won't fit in. I'm still hard when I'm busting off Simmons. Semi, you're in my way. Okay, rhymes a day, I'ma make you a MIA. Cause I find you not an itsy bitsy bit raw. I'ma grind you like the bicuspices in my jaws. When I rock it, feel like you're being fucked on all fours. This ain't meant for the stores. This is for the niggas in the clubs with thug mugs. And for the chicks thinking they're cute with up mugs. Yeah, step on it. Niggas in Brooklyn. Queens in the Bronx. Yeah, Manhattan. I rock the blue face Prezi, pockets heavy with Chetty. I met these two lesbies in a Chevy, Betty and Desi. They like two Menage a 12 and Blase Blah with El Coleon, cause I'm a suave yeah. star. No doubt, baby, Paul, platinum rings. Mean niggas looking at my ice from the chain and swing. In the party, popped on, lamping like a dawn. Low key, smiling at the bitches with my gold You teeth. Can't fuck with the crates cause we just too hot. So all that mess you pop, I suggest you stop. Quit while you ahead cause you ain't built like that. Better chill cause on the real cats get killed mm-hmm. like that. Two Prince type figures, clean cut niggas, plussed out cribs, rock twin act figures. Living life to the fullest, getting rich ain't far. Chilling with women, begging dough, avoiding sluts and yeah. stars. If you want it, you got it. Ladies, spot it. No doubt about it. Fly and exotic. We'll be on the scene, it's a major plus. And whoever facing us be dangerous. El Purgatorio. ¡Cómo me gustan las anfetaminas! Por la mañana cuando voy a la oficina. Estáis escuchando Perros Serios en Irola y Radio 107.5 FM. ¡Regreso al boom! ¡Regreso al boom! ¡Regreso al boom! Ahora vamos a pasar a escuchar una de las clásicas bandas de punk de la calle, Blitz. No me hables de disciplina, o acabas lleno de mercromina. Ellos venían de Inglaterra y también fueron muy influyentes dentro de la música hoy. De hecho, ellos eran dos skins y dos punkies. Regreso al boom, regreso al boom. Ellos venían de Derbyshire, pero de un pueblo de los alrededores, y por aquella época tenían fama de ser punkis de pueblo y encima con bigote. Estos chicos de mostacho y chupas de cuero estuvieron muy activos en los principios de los 80, y vamos a pasar a escuchar la canción que abría el single de 1983, New Age. Os dejamos con Blitz. Uh-huh. vamos a sacar la última mala hierba del cementerio para terminar con la parte musical del programa. Vamos a pinchar otro clásico, un tema de Descendents del primer disco de 1982, un clásico dentro del hardcore melódico. El disco no es nada más y nada menos que Milo Goes to College, aquel disco que el año pasado cumplió 30 años e hicieron un tributo de bandas extrañas para homenajear al grupo. ¡30 años y qué bien se conserva! Desde luego que sí. Y os dejamos con uno de mis temas favoritos de Descendents, que se llama Hope, y seguro que os va a encantar. Mala hierba nunca muere. ¿Qué somos? ¡Perros serios! ¿Qué somos? ¡Perros serios! Música y asuntos serios en Perros Serios. Irola Erratian. Ostegunetan. Bederatxitatik amarretara. Hoy traemos una sorpresita para vosotros. Tenemos con nosotros a un nuevo perro serio. Dios, qué misterio. Gabón, Lisker. Gabón, bai. Tenemos a Lisker con nosotros, que es un estupendo maestro trufero, ¿verdad? Así es. Cabe matizar que el maestro, más que una persona con un título, es, vamos a decirlo, un consenso. Sin duda es algo en que todos los perros serios aquí presentes estamos de acuerdo. Thank you. Y bueno, Lisker, cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste las trufas correr por tus venas? Pues bueno, entendiendo las trufas en su sentido más profundo e incluso llegando a lo abstracto, pues es muy difícil saber cuándo se han empezado a sentir, ¿no? Pero bueno, creo que ya en el vientre de mi madre ya empecé a olisquearlas. Highlights, Volume 2, The Best of the Birth Records Year. Y bueno, hoy os voy a traer un par de trufitas que ya veréis qué exquisitas van a estar. Van a ser, el primer tema va a ser un temita del disco que acabo de presentar. Un tema del gran saxofonista tenor Stan Getz. Y bueno, sin más rodeos, os vamos a dejar con esta buena, buena trufa. Se llama Rustic Hop. Thank you. Rustic Hop de Stan Getz, aquí lo teníamos, del disco Highlights, The Best of the Birth Years Volume 2. Comentar que es un disco, bueno, muy recomendable, porque forma parte de una serie de recopilatorios que el sello discográfico Verve pudo recopilar durante 1952 y 1971 en lugares como Nueva York o París. Lisker lleva un montón de años al estudio de la música y por eso le tenemos hoy aquí. Y dinos, Lisker, ¿qué sientes cuando una trufa como esta recorre tu sistema auditivo, cerebral y espiritual? Bueno, pues solo puedo decirte que el lenguaje que estamos utilizando ahora mismo no está a la altura de esa sensación, y por eso tendría que utilizar un lenguaje abstracto que ahora mismo voy a traducir en esto. Me ha encantado el hecho de esta visita a Lisker, de tu compañía esta noche en Perros Serios, porque me ha interesado, me ha parecido una idea increíble lo de la entrevista empírica, un viejo lobo de la música, un viejo saxofonista como tú, aquí contando tu propia historia, es algo auténtico. Dinos, Lisker, en esta entrevista empírica, tu propia experiencia, ¿cómo ha sido la música en tu vida? ¿Qué parte ha formado de tu vida? Cuéntanos cómo, en qué momentos ha sido más importante y cuándo realmente sentiste que, por qué, ¿sabes?, era algo imprescindible para ti. Bueno, pues hay un momento en el que todo buen perro serio tiene que tomar una drástica decisión. Y es cuando decide que deben prevalecer unas ideas que alimentan su espíritu antes que otras que pueden ser más tendenciosas o le pueden atraer más. Y bueno, yo en un momento decidí que las trufas como tal, cuando descubrí lo que eran, podían ser tanto disfrute, tanto música como alimentación, me quedé ciego y a eso he dedicado la mayor parte de mi vida. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. Lisker, ¿tú crees que al ser una música tan antigua, los jóvenes de hoy en día no saben apreciar estas trufas solo por el hecho de que no es algo nuevo o moderno? Bueno, los jóvenes de hoy en día, la verdad es que no sé en qué piensan. Lisker, me imagino que estás viviendo la crisis musical en primera persona. Tú, que tu herramienta es un saxofón. Así es, no quería que lo descubrieseis porque ya vais a poder identificarme en las calles y en otros lugares. Pero bueno, puedo decir que el saxofón es algo que ahora mismo lo llevo dentro de mí también, aunque no se vea. And 50 minutes of blowing my top. If your old man ain't treating you right, come up and see your dad. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que sientes cuando estás en las calles tocando con frío? La gente te mira reacia o otros te miran con interés. ¿Qué es lo que te viene a ti en la cabeza? Venir no me viene mucho, pero yo suelo cerrar los ojos y suelo sentir sus miradas. Pero bueno, eso solo contribuye a que me sienta mejor y que las cosas salgan mejor. You tell me that you love me, then you roll those big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Lisker, Quería saber hasta qué punto ha sido importante en tu desarrollo como persona esa compañía de la música. Pues bueno, ¿qué te voy a decir yo? Si aquí todos estamos acompañados de la música igualmente. Siento su compañía como la de cualquiera de vosotros, así que para mí es un ente más. Como si fuera un perro serio a lo tuyo, ¿no? Sí, un perro serio al que puedo agarrar del hombro y abrazar. No, no puedo sentir como si fuera una especie de padre, tutor, maestro. Sí, de hecho matizaría, diría que es como un padre colega. Y bueno, para ir acabando ya con la sesión, voy a presentaros el siguiente tema. Es un tema del gran saxofonista y compositor John Thorn, estadounidense de origen judío. Y bueno, por contar un poquito, es un compositor y bueno, un maestro del saxofón que podríamos clasificarlo como uno de los actuales grandes compositores internacionalmente hablando. Y bueno, pues yo lo valoraría sobre todo por sus propuestas extremas y arriesgadas, por la gran variedad de estilos que controla y que sabe combinar con muchísima maestría. También comentaría que es el creador del sello discográfico Tzadik, que bueno, reúne muchísimas trufas. Muchísimas gracias, Lisker, y nos ha honrado tu visita y sabes que puedes volver a esta vieja cabaña cuando quieras. Eso es, pues aquí tenemos Between Two Worlds de John Thorn. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene en Irola Irratia, programa Perros Serios, todos los jueves de 9 a 10. Agur. Un abrazo, socios.